puesta en fila, bailala con las manos de atrás en el pasito de Cecilia. Otra vez nos vamos a bailar, hagan muy grande la cola. Al tocar debes de recordar, formen todos una ola. Hagan bien los ojos, no se vayan a caer, cuiden su pareja, no la vayan a perder. Hagan una fila, formen un 100 pies, muevan la cintura, levanten los pies. Abran bien los ojos, no se vayan a caer, cuiden su pareja, no la vayan a perder. Hagan una fila, formen un 100 pies, muevan la cintura, levanten los pies. El 100 pies, el 100 pies, muevan la cadera, levanten los pies. El 100 pies, levanten los pies, el 100 pies, el 100 pies, muevan la cadera, levanten los pies, el 100 pies, el 100 pies, muevan la cabeza, levanten los pies. ¡Ah! Oye, güera, levanten los pies, el 100 pies, el 100 pies, con la cintura, levanten los pies.